Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, lunes 19 de agosto de 2019. Los días lunes nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Presentamos conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. ¿Sí? ¿Por qué me miran con cara de asustado? Por el silbato que sonó, estamos como en el segundo tiempo de un partido. No, es el silbato. Se puso el pito de árbitro. Eso es un aviso convocó. Que siempre, ustedes nunca le dan pelota, pero... ¿Cómo no lo vamos a haber escuchado en todo este tiempo? A ver, hágalo sonar de nuevo, a ver. ¿Cómo no lo van a sentir? No, y la sentimos porque es primera vez que... Siempre se avisa cuando se va a abrir los micrófonos al exterior. Para que no digan. Están abiertos, para que no digan. Exactamente. Ahora, exactamente. Para que no digan ninguna cosa que sea peligrosa para su salud. Bueno, ustedes siguieron conversando en el intertanto. Me parece interesante lo que está sucediendo, porque obviamente en Chile las cosas no son tan distintas pero como podrían ser en Argentina. Digámoslo directamente, pues, Julio. Estábamos conversando de algo importante. Oh, usted me está diciendo que yo lo que digo no es importante. No, porque uno de nuestros panelistas, ¿sí? Una panelista nuestra, Javiera. Ah, usted quiere hacer campaña. Ha sido nominada como candidata a alcaldesa de la comuna de Los Espejos. Todas las campañas aquí se cobran, por si acaso. Bueno, pero es como yo soy panelista, lo puedo hacer gratis. Pues. Ah, usted, pero claro. Igual vamos a... No sé a quién le va a pasar la cuenta. Ya veré a quién le pasó la cuenta. Porque... Conversábamos con Javiera que es importante esta nominación, digamos. Ella está... A ver, ¿cuál es la nominación? Cuéntela, al aire. Estoy nominada... Lo acaba de decir Patricia en todo caso, pero la contamos de nuevo. Se me plantea el desafío de asumir la candidatura por el Partido Comunista a la alcaldía en la comuna de Los Espejos. ¿Cómo me diga? Por Los Espejos. Exactamente. Mire. Nada menos. Nada más ni nada menos que por Los Espejos. Así que a nuestras auditoras auditores de Los Espejos. Javiera Reyes estará en el voto. Aquí hay una candidata. Va a estar en el voto. La gracia está en que aquí hay una candidata que los habitantes de Los Espejos conocen. ¿Ya? Han escuchado durante bastante tiempo. Saben cómo piensa. Saben sus agallas. Ya no haga campaña por un pato. Estamos presentando nomás, pero no tampoco campaña. La cosa queda mucho tiempo. Nada de hacer campaña aquí. Este programa no es para hacer campaña. Me aplica la ley electoral. No, pero ¿sabes? Solo para poder hacer un comentario al respecto. Estoy contenta, estoy motivada, estoy ahí. Viendo todo lo necesario, porque entiendo y entendemos también que es necesario. Usted fue candidata a diputada. Exactamente. Por ese distrito. Ese distrito donde está, sí, claro. Pero más allá de eso, yo creo que es una comuna cuya gestión y administración tiene profundas deficiencias, que en la cual creo la mirada que tenemos los y las comunistas y lo que podemos aportar es importante, y eso en el fondo va a ser la disposición y el sello que va a tener este planteamiento. Porque creemos que hacer las cosas distintas es posible finalmente, yo al menos eso es parte de la convicción que tengo. Pero sigamos en los temas, yo estoy de acuerdo, va a tener harto rato para eventualmente hablar de eso, así que para que no le salga tan cara la cuenta a Patricio tampoco. Sí, porque efectivamente le vamos a comenzar a facturar rápidamente. Bueno, estamos tratando de conectarnos con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que siempre está en la segunda hora con nosotros. En esta ocasión va a ser telefónica. Así que... Para que nuestros auditores y auditoras sepan que no vamos a estar con la transmisión hoy día. ¿Cómo? Ah, con la transmisión del Facebook. Facebook Live, sí, porque efectivamente se hace por la página del diputado. Nosotros tenemos alguna dificultad pero ya lo vamos a resolver, se va a resolver luego. ¿Estamos ya en contacto con el diputado Guillermo Teller? Perfecto. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Mire, poniéndome a tono. ¿Poniéndose a tono? ¿Qué significa eso? ¿Que estaba desentonado? Estaba desentonado un poco, sí. Sí, supimos que estuvo un poco enfermo. ¿Qué le pilló la gripe? Sí, estuve con bastante gripe. Pero, como le dijera, sí, igual estoy ya en movimiento. Pues, salí estos días, pero de a poco, porque tengo que prepararme para la próxima semana. Semana dura. Esta semana que recién pasó una votación importante en la Cámara de Diputados, donde usted no pudo participar porque estaba con licencia. Así es. Desgraciadamente no pude porque tenía que dar un alegato importante. Pero bueno, lo dieron igual las compañeras y compañeros de bancada. O sea, por ese lado estamos cubiertos. Así es. Oiga, diputado, se le nota un poco agitado todavía, de que hay que cuidarse, porque las recaídas son jodidas. Así el tema de las gripes son cuestiones que uno a veces las toma así de pasadita, pero de repente son las recaídas son las peligrosas. Cuéntenos, ¿en qué está el Partido Comunista después de realizar un pleno la semana pasada, que usted ya nos contó? Pero en la semana han habido discusiones en torno a temas importantes, pero antes de eso, yo creo que también el Partido Comunista está haciendo el análisis de lo que sucede en América Latina y particularmente lo que sucedió en la elección argentina, ¿no? Claro. ¿Sabe que lo escucho un poquito bajo usted? Ah, vamos a ver si el retorno lo mejoramos. A ver, ¿ahí mejoró el retorno? Ahí mejoró notable. ¿Pero me escuchó la pregunta? Sí, algo de la situación internacional y sobre todo argentina. Exactamente, ¿no? Con el resultado de una elección donde, por supuesto, los sectores neoliberales ponían mucha esperanza en que el resultado fuera favorable al proyecto Macri, y el resultado fue absolutamente en contrario, digamos, la oposición ganó lejos. Bueno, en el análisis que nosotros hacíamos en esa reunión del Comité Central, que usted alude, veíamos con mucha expectación lo que iba a ocurrir en Argentina, en esta elección presidencial, porque América Latina ha venido de tumbo en tumbo, pues, todo el avance progresista, democrático que se produjo en la década pasada sobre todo, la verdad es que estaba sufriendo los embates del neoliberalismo, de la presencia e injerencia norteamericana, de la política de Trump, y veíamos cómo aparecían uno tras otro los gobiernos neoliberales, sobre todo de empresarios, incluso algunos bastante fascistoides como el de Brasil. Entonces, esta elección era considerada como importante en cuanto a ver si seguía esa tendencia hacia el neoliberalismo o se detenía aquí. Y da la impresión que hubo un frenazo en seco, ¿eh? Es muy importante. Y esto puede cambiar un rumbo de tendencia. Ahora está por verse lo que va a pasar desde luego en la primera vuelta en las elecciones y lo que va a pasar también en Uruguay y en Bolivia, que los procesos electorales son en octubre, ambos dos. Eso también podría ser un indicativo de para dónde va el rumbo de nuevo en América Latina. Y esperemos que sea noticia promisoria. Y ya también empieza a ilumbrarse dentro de este cuadro las elecciones que se van a dar también en Chile el próximo año, que son de municipales, pero también de gobernadores, que son también importantes a la hora de analizar qué es lo que va a pasar en las próximas presidenciales en Chile. Y si acá sigue la racha neoliberal en Chile, toda esta embestida contra los derechos de los trabajadores, o se logra frenar este proceso. Diputado, buenos días. Lo saluda Patricio Palma. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Yo ya he repuesto, afortunadamente, así que ahora le toca a usted reponerse. Pero aquí conversando nuevamente en el panel. La verdad es que nos dio mucho gusto escuchar a Tania Caputo, integrante del Partido Comunista Argentino, en sus comentarios sobre lo que significa esta derrota del macrismo en las PASO, así se llaman las primarias argentinas, y los efectos que podrían tener sobre América Latina, que van exactamente en la línea que usted nos comenta a propósito de la reflexión del Pleno y las elecciones que vienen en varios países de América Latina en los próximos meses. Mientras tanto, en Chile, eso sí, y quería traerlo al territorio local, continúan las escaramuzas entre el gobierno y la oposición y no se sacan a veces todas las consecuencias políticas de estas escaramuzas. En particular, yo me refiero a la que se dio a conocer durante la semana, ya con otro carácter, porque hubo incluso citaciones a la Cámara de Diputados, a propósito de esta investigación de inteligencia que se hizo a denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas por parte de aparatos de inteligencia que incluso obtuvieron permiso para hacer escuchas telefónicas de alguna magistratura. Una cuestión que ha sido considerada extraordinariamente grave. Nos gustaría conocer su opinión sobre esto porque es algo que va un poco más allá de la coyuntura. Se está reflejando situaciones más bien que afectan al marco institucional del país. Bueno, es gravísimo. Y son pocos los artículos de prensa respecto al tema. Pero hay algunos artículos en que dan cuenta de lo grave que es este deterioro institucional que vive Chile y que se vive especialmente en las Fuerzas Armadas y sobre todo en el ejército. Porque lo que ha ocurrido aquí es un hecho gravísimo. Que los altos mandos del ejército, aprovechándose de su dominio sobre los aparatos de inteligencia, y no sabemos si los encargados de inteligencia han estado involucrados o no, no encontraron nada mejor que espiar a aquellos que hacían denuncias sobre corrupción en el ejército. Sobre todo a militares y también a civiles. Hay un periodista que está, el periodista Baibel, que está afectado por esto, pero no sabemos cuántas personas más, porque supóngase usted que uno de estos militares, todos los militares que han hecho denuncias contra la corrupción, casi todos han sufrido la destitución o juicios dentro del ejército, o han sido pasados a retiro, han sido castigados. Ellos han apelado a parlamentarios. Entonces no sabemos si al hablar con parlamentarios, estas escuchas telefónicas también, por ejemplo, se podrían haber trasladado a los parlamentarios. ¿Cómo lo vamos a saber eso? No tenemos idea. Yo mismo, como integrante de la Comisión de Defensa, he escuchado a varios de ellos. Porque nos llegan cartas, porque nos piden hablar por la ley de lobby, tenemos la obligación de atenderlo. Bueno, pero en el cumplimiento de esa función, también serán los parlamentarios víctimas de escucha de los servicios de inteligencia. Y lo que hay que pensar, por eso es que cuando se produjo el Melico Gate, hacíamos una pregunta, que varias veces, ¿cómo era posible que existiendo estos aparatos de contrainteligencia en el ejército, no se habían dado cuenta de que un cabo del ejército estaba defraudando de la manera como lo hizo? Claro que fue en concomitancia con algunos oficiales, como lo hizo los gastos reservados del ejército. Era porque habían altos mandos involucrados. Y porque entonces los servicios de inteligencia no estaban al servicio precisamente de resguardar a la institución de los posibles actos de corrupción, sino que lo que finalmente estaba haciendo era que estaba resguardando a los corruptos para que no fueran denunciados públicamente. Es grave, es muy grave. Yo creo que esto sí que es el mundo al revés. Yo espero que todas las investigaciones que se hagan, y aquí el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. El gobierno puede decir que muchas de estas cosas sucedieron en el gobierno anterior, sí, pero en el anterior y en el anterior y en el anterior. Esto viene de hace mucho tiempo. El tema es que los gobiernos tienen que asumir sus responsabilidades. Yo creo que este gobierno ha sido muy suave en el trato respecto de la corrupción en el ejército. Se han tomado medidas, son paliativos, pero no se ha ido al fondo de la situación. El fondo todavía sigue evidente, que es esta autonomía tan grande que tienen las Fuerzas Armadas respecto de todo el resto de la institución. democrática de nuestro país. Diputado, un gusto saludarlo. Espero que esté muy bien, que se mejore pronto. Yo quería preguntarle, a raíz de esta propuesta que hace el gobierno de las 41 horas promedio, estas puntualizaciones que hacen respecto a la gradualidad y otros, bueno, ¿qué nos pudiera contar respecto a eso, a las diferencias con el proyecto original de la bancada del Partido Comunista de las 40 horas? ¿Cuáles son sus diferencias? Pero también, tal vez con un acento especial en esta ambivalencia que se ve por parte del gobierno, o más que ambivalencia, quizás complicación. Ellos se ven como bien ansiosos respecto a la propuesta de las 40 horas, y creo que es bastante interesante poder escuchar qué análisis hace usted respecto a esto. Bueno, el gobierno, lo principal, lo que él había propuesto era un proyecto de modernización de la jornada laboral, y que no es otra cosa que la flexibilización laboral, y que significa que mediante, según lo que dicen, un acuerdo individual entre un empleador y un trabajador, el trabajador puede hacer uso de su hora de trabajo de manera flexible. Que indudablemente que esto va a ir en beneficio, porque va a ser de acuerdo a los intereses del empresario, no del trabajador, porque el trabajador puede decir: yo las quiero distribuir así, pero si no está de acuerdo con la necesidad de la empresa, nunca lo va a poder hacer. Entonces será siempre el empleador el que va a poner las reglas de juego. Y segundo, que saca al trabajador, por así decirlo, del terreno donde encuentra la solidaridad de clase del resto de los trabajadores, donde está la fuerza precisamente de los derechos de los trabajadores, que en la organización sindical, en el colectivo y en el contrato colectivo. Por eso nacieron los sindicatos, para poder defender realmente los derechos de los trabajadores, porque de manera individual es muy difícil. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer es retrotraer el acuerdo colectivo, ¿no es cierto? El derecho del conjunto de los trabajadores y a la defensa de esos derechos, retrotraerlo a tiempo en que no habían sindicatos y que los acuerdos eran así de manera individual, y que el trabajador dependía absolutamente del empleador. Y eso es un poco lo que se quiere en este caso, ¿no? Claro, porque como viene la automatización y todas esas cosas que nos amenazan, que los trabajadores pueden quedar sin trabajo, lo que no es tan verdadero, entonces dice: bueno, tú tienes que allanarte a la nueva situación, y por lo tanto tienes que flexibilizarte, tienes que entonces estar dispuesto, incluso hasta el multipropósito, ir a trabajar en lo que te digan, en cuantas cosas te digan. Y de lo contrario, pierden la pega o vas a perder mucho de tu salario. Y teniendo en cuenta esa flexibilización, entonces el gobierno ofrecía algo que es muy enredado: un acuerdo de 180 horas mensuales, que según ellos significa una rebaja en las horas de trabajo. Pero si uno, como divida las 180 horas, igual da 45 semanal. Ellos dicen que no todos los meses traen los mismos días, que el día es feriado, etc. Y sacan un promedio extraño. En medio de todo esto, y aparte de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley de flexibilización está en el Senado, aparece entonces este proyecto de las 40 horas, que ya viene desde hace un tiempo, se presentó durante el gobierno pasado, lo encabezó Camila Vallejo, y lo apoyó toda la bancada PC independiente. Empezó a hacerse también muy lentamente, porque no se le daba la pasada de atención, hasta que hace unos días atrás fue aprobado la posición de trabajo. Y al ser aprobado, esto fue una especie de bomba en medio de todo este proyecto del gobierno. Porque de manera muy sencilla, lo que este proyecto hace es que dice: redúzcase de las 45 horas de trabajo a 40, sin ponerle ni sacarle. Que 40 horas con el mismo sueldo, sin rebajar el sueldo, y Desde luego que aumentando la productividad, pero tienes que trabajar más porque tienes que producir lo mismo. Y eso se produce porque al tener mejores condiciones de trabajo, el trabajador, al tener una jornada más corta y tener tiempo para estar con su familia, para preocuparse de los quehaceres del hogar, de los trámites, etcétera, etcétera, indudablemente que va a trabajar mejor, va a tener mejor productividad. Y va a ser mejor para la empresa y para los trabajadores. Entonces aquí se han inventado una serie de cosas y las han inventado del presidente de la República para abajo, el presidente hablando de que es constitucional, que es una mentira, porque después resulta que el gobierno dando una voltereta en el aire dice no, nosotros vamos a hacer 41 horas, pero con flexibilidad, eso es lo inteligente. ¿Ah? O sea, lo inteligente está en la flexibilidad, claro, para los empresarios es muy inteligente, pero para los trabajadores no es inteligente. Entonces, claro, 40 horas es inconstitucional, pero 41, qué curioso, es constitucional. ¿Cuál es la diferencia notable entre 40 y 41 para que uno sea constitucional y no, el otro no? Uno porque lo presenta una diputada, una bancada comunista, y el otro porque lo presenta el gobierno, por eso son muy cuestionables. Bueno, pero puestos contra la espada y la pared, es que ellos después hacen esta propuesta de 41 horas promedio. Y nadie entiende por qué se llama 41 horas promedio. Hay que ser como matemático o algo así para poder entenderlo, 41 horas promedio, que nadie entiende. Esa es la letra chica. ¿Ah? Esa es la letra chica. Yo no sé si hasta que con letra chica y todo se entiende, es difícil. ¿Eh? Es una letra chica porque tiene no sé cuántas explicaciones. Entonces, aquí es donde se le empiezan ahora a poner dura la cosa al gobierno, se le empieza a volver en contra de esto, porque los empresarios dicen, pero ¿cómo? Tú prometiste flexibilización, no reducir la jornada de trabajo. ¿Eh? Y ahora está reduciendo la jornada de trabajo, no estamos de acuerdo, le dicen muchos grandes empresarios. Y parlamentarios de la UDI dicen vamos a votar en contra de las 41 horas. Es decir, ahora surgieron desde la derecha muchos que están contra las 41 horas. Y hay otros parlamentarios que están por las 40 horas. Algunos dicen, no, que el gobierno llegue de acuerdo con los autores de las 40 horas. Pero lo ha dicho Camila, lo ha dicho también la CUT, lo decimos nosotros. No vamos a llegar a acuerdo porque nosotros estamos contra la flexibilización del trabajo. Nosotros estamos por la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas. Eso es lo válido. Que se podrá hacer su tiempo porque entre las pymes, por ejemplo, pueda llegarse a las 40 horas. ¿No? Que las pymes siempre tienen más problemas que las grandes empresas. Pero eso no significa estar esperando 8 años, como plantea el gobierno, para hacer posible una reducción de 45 a 41, según ellos. Eso es lo que está en discusión. Van a poner todo tipo de trabas para que no se aprueben las 40 horas. En esa situación estamos hoy día. O sea, el peligro es que efectivamente la declaren inconstitucional, la envíen al Tribunal Constitucional, sabemos que tiene mayoría de la derecha, hay los intereses de los empresarios. Son los preponderantes en el Tribunal Constitucional, es decir, pueden hacer una serie de maniobras, ¿no? Y pueden tratar de detener el proceso entonces de aprobación de las 40 horas en el Congreso, que deberían ya pasar a sala en este momento. ¿Diputado? Ya pasar a sala y votarse en sala, ¿no? Pero el gobierno va a hacer esfuerzo desesperado por eso. Por eso es que yo creo que eso es tan importante. Las movilizaciones a las que está llamando la unidad social, que es todo este conglomerado que se ha conformado con la CUT, Loma de FP, otras centrales de trabajadores, otras federaciones, y que están planteando dar una lucha unitaria por las 40 horas contra la flexibilización laboral. Yo creo que hay que poner muy en cuenta ese llamamiento a movilización que tiene esa finalidad. Diputado, igual. Con más elementos sobre la mesa, como los que señalaba usted, hubo una declaración de Luciano Cruz Coque que decía que parte del problema era que la música la debía poner el gobierno y no el Partido Comunista, a lo que se incorpora a este endurecimiento del tono empresarial que ha existido contra el gobierno. O sea, hay empresarios que dicen que el gobierno les había prometido una reducción de los impuestos y que eso no se está cumpliendo, y que aparte de eso hay una, se está planteando una reducción de la jornada laboral. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la situación o posición en la que el propio gobierno se ha puesto, y cuál en el fondo puede ser una de la de los elementos aglutinadores que también tenga la oposición al respecto de esto? Bueno, desgraciadamente la oposición en el Parlamento está dividida. Yo espero que en esto de las 40 horas ojalá no estuve dividida y que todos actuemos de conjunto, ¿verdad? Pero estamos divididos en la reforma tributaria y no nos ponemos de acuerdo en la reforma previsional. En la reforma tributaria, ya en todas las comisiones fue aprobada la integración como método de cobro de los impuestos, lo que le devuelve a los grandes empresarios cerca de 900 millones de dólares al año, ¿verdad? O sea, ahí está lo que están reclamando los empresarios. Claro, tiene que pasar por la sala, tiene que pasar por el Senado. Todavía le queda un tramo importante y lo lógico es que los empresarios empiezan a desesperar, porque el empresario que es presidente se había comprometido con él. Bueno, comprometió muchas cosas con el pueblo de Chile, que tampoco ha cumplido ni va a cumplir, porque no va a haber más empleo, ni va a haber mejores salarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Juan Picardo es este prurito anticomunista. O sea, porque hay un proyecto que hacen los comunistas, entonces por eso no tiene que considerarse. Es increíble, ¿no? Estamos en un país democrático. Los comunistas somos un partido legal. La derecha actúa todavía con mentalidad dictatorial. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en nuestro país? ¿Hasta cuándo se impone esa cultura de la dictadura para tratar los asuntos del Estado en Chile? Es hora de que se le ponga término. Yo creo que con esto aquí se le está dando una lección a todo esto que se han creído siempre dueños del país. No, los dueños del país son los trabajadores y los trabajadoras. Y los trabajadores y las trabajadoras hoy día están de acuerdo mayoritariamente y muy mayoritariamente que la jornada de trabajo debe reducirse a 40 horas. Y en eso nosotros nos vamos a empeñar y hay que seguir trabajando en eso. Diputado, hay una maraña de situaciones que indudablemente, entre la confusión que tiene el gobierno con la forma de aplicar las promesas neoliberales que pretendió imponer a partir de su triunfo, pero que tienen que ver con varias situaciones que se vienen planteando en el país, que usted ya ha tocado algunas, en el caso concreto del espionaje por parte del ejército a quienes lo han acusado o le siguen la pista a las diversas, a los diversos desfalcos que han hecho al interior del propio ejército, o lo mismo que sucede con lo que va a o lo que está discutiendo hoy día los tribunales en términos generales, y bueno, y esto mismo de las 40 horas que aparece como una mayoritaria aprobación de la población, pero que desde lo empresariado empiezan a bajarle y a golpear al gobierno por las 41 horas que prometen, en consecuencia que no debería prometer más que las 45 horas, etcétera, etcétera. Pero hablo de la maraña porque fíjese que la comisión que está investigando en la Cámara de Diputados la situación del espionaje va a tener que ir mañana. No van a ir los que tienen que ir al Congreso a dar cuenta, que en este caso sería el jefe del ejército, el comandante, no sé cuál de ellos, y el jefe de inteligencia, sino que va a ir la comisión a dependencias del ejército. Es una cuestión que a uno no le llama la atención. Pero además, cuando se habló de las 40 horas, el presidente amenazó con el Tribunal Constitucional. Y esta semana que recién pasó se nombró como presidenta del Tribunal Constitucional a alguien que fue asesora del gobierno de Sebastián Piñera en la primera legislatura, o sea, el primer gobierno que tuvo. ¿Cómo toda esta maraña que está cruzada es muy rara, no? Bueno, lo del Tribunal Constitucional lo conocemos, es producto de toda la política binominal que ha existido en este país, y todos los directorios del Consejo Nacional de Televisión, Tribunal Constitucional, hasta la Corte Suprema, se han ido formulando los cargos a través de acuerdos binominales, que todavía perduran, a pesar de que ya el sistema binominal fue derogado, que se implantó una nueva ley de elecciones, ¿no es cierto?, democrática, proporcional, pero el binominalismo sigue, o sea, son acuerdos anteriores que vienen de mucho antes, que se siguen imponiendo, y así como va en el Tribunal Constitucional, bueno, la mayoría de sus integrantes son de derecha y van a seguir siéndolo. Por este mecanismo, que es un mecanismo absurdo que no se atiene con ninguna fórmula democrática, ninguna, ¿no? Eso hay que cambiarlo, pero bueno, va todavía a pasar tiempo porque hay muchos que están muy conformes con el Tribunal Constitucional hoy día, fuerzas muy poderosas. El gobierno se está planteando una reforma a casi todas las instituciones, pero con la velocidad que esto va, no va a cambiar todavía, ni menos creo que lo haga este gobierno, que lo vaya a cambiar de la noche a la mañana, es posible. Esto de que vaya esta... porque la que va a ir es la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Sí. Claro, la preside un diputado de la UDI, entonces no extraña que él, en vez de haber citado a la Cámara, él se deje citar y vaya, o sea, de invitar, digamos, a ir a visitar al, creo que es el vicecomandante, que era el encargado de inteligencia del ejército. Al director de inteligencia. Claro, no sé cómo eso se fraguó, ¿verdad? Yo espero que los parlamentarios integrantes, bueno, sepan bien lo que están haciendo, porque allí incluso está nuestro compañero Hugo Gutiérrez. Pero efectivamente es una figura extraña, porque casi todas las comisiones investigadoras o las comisiones de la Cámara lo que hacen es citar a los ministros o a los comandantes de jefe o a los involucrados en casos tan graves como este. Es como debiera ser. Complejo. Bueno, como usted mismo lo ha venido señalando, diputado, esta independencia relativa de las Fuerzas Armadas respecto del poder constitucional juega estas malas pasadas y atemoriza, al parecer, a incluso figuras del Parlamento que debieran estar investidos de sus propias responsabilidades. Ahora, más allá de esto, a mí me hace mucha fuerza esto que estamos conversando respecto de diferencias de opinión que se aprecian claramente entre el empresariado organizado de nuestro país y el gobierno. Uno no podría decir, por cierto, que los empresarios le han quitado el respaldo a Sebastián Piñera. Sin embargo, manifiestan su molestia de una manera que es poco usual en nuestro país. Por ejemplo, hoy día uno lee el editorial del Mercurio y contiene una violenta reprobación a la manera en que el gobierno ha abordado el tema del espionaje a funcionarios que denunciaron la corrupción. Dice, espero que esto se corrija pronto, le dice el Mercurio, ¿no? La Tercera, estábamos comentando un poco antes de comenzar la conversación con usted, que también le dirigía un par de mensajes en el mismo tono. Ahora, La Tercera y el Mercurio están actuando en este caso en calidad de voceros del empresariado organizado. ¿Cómo entender este fenómeno? Porque no podría decir que el gobierno de Piñera se está quedando solo, pero el empresariado le está representando de una manera muy agresiva su molestia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es el curso de acción que se puede esperar a partir de esto? Es que el gran empresariado tiene una mirada muy profunda respecto de lo que ocurre en Chile, en la sociedad y en el mundo entero. Entonces ellos tratan de precaverse de problemas hacia el futuro. Y este deterioro de la institucionalidad, y es que el ejército, sobre todo, esté cayendo tan bajo en la encuesta, en la mirada de la ciudadanía, los hace presagiar que este deterioro institucional puede tocar al gobierno mismo y involucrar también al Estado, y involucrarse con una crisis, ¿no?, de representación o representatividad. Y ellos miran, y están mirando a Argentina. Están mirando a Argentina también. Entonces, Tienen que de alguna manera decirle al gobierno, oiga, mire, usted nos está llevando a esta especie de de abismo. Si no se apura, si no cumple sus promesas, si no tiene cuidado con lo que hace, nos vamos a ver involucrados en una situación muy problemática. ¿Y qué es lo que significa una situación problemática? Bueno, perder muchos de los privilegios o de lo que han ganado, lo que pueden haber ganado hasta ahora con este gobierno, que no es mucho en realidad. Pero yo creo que por ahí va la preocupación del gran empresariado, y por eso es estos sacudones que le pegan al gobierno, ¿verdad? Y al presidente. Por otra parte, yo veo, y aquí está la mirada crítica del otro lado, que creo que hay que hacerla, es que, bueno, que al empresariado le pega al gobierno, y nosotros desde la oposición todavía no tenemos una mirada única, una mirada unitaria, que aproveche tales circunstancias para denunciar al gobierno, para decir todo lo mal que le están haciendo, el daño que le están haciendo a la economía del país, que le están haciendo a los trabajadores, al cercenarle los derechos, y ahí estamos, ¿no? Porque salvo las 40 horas que ha sido un objetivo que está causando estragos políticos en el gobierno, en la derecha, en el empresariado, la verdad es que no hay otras cosas que demuestren de que hay un proceso unitario dispuesto a cambiar la situación. Entonces, esta preocupación del empresario, aunque está lejos todavía, esa propuesta opositora que pudiera llevar un rumbo distinto al país, sin embargo, se dan cuenta que eso podría suceder en un momento determinado, porque estas cosas suceden a veces sin decir agua abajo. De un momento para otro se producen explosiones sociales, o se producen proyectos que creen una tendencia mayoritaria y es muy difícil después controlarlo. Y en Argentina lo que pasó fue eso. No hace mucho rato que empezó a surgir esta mayoría que empezó a dar con el traste con el gobierno de Macri. No hace mucho. Y se impuso muy rápidamente, y ahí tenemos los resultados electorales que son muy decisivos. A propósito de eso, diputado, hay bastante conversación y discusión respecto a las próximas elecciones, que son el próximo año ya, y van a haber primarias previas, así como lo hubo en Argentina también, tal vez distinta, pero igual primarias. El Partido Comunista ha estado trabajando arduamente en función de alianzas para candidaturas. Es más, ya el Partido Comunista presenta una plantilla de candidaturas a gobernadores provinciales, a alcaldes y a concejales a lo largo del país. ¿Cómo se ve todo esto en medio de esta tan disímil discusión que se da en torno a alianzas y al apoyo de algunos sectores a proyectos del gobierno? Discusiones que se dan en torno a esto. ¿Cómo se da esta mirada hacia la unidad y esta mirada hacia las próximas elecciones? Mire, yo ayer estuve en el monte. ¿En el monte? Sí. Allá. No andaba cazando pajaritos. Yo lo veía con una onda. En la comuna del monte andaba. Ya, está bien. En la comuna del monte andaba. El Talagante, Peñaflor, todo. ¿Y qué andaba haciendo por allá, oiga? Fui a un almuerzo. Mitch. Un almuerzo de la campaña de finanzas de mi partido. Ya. Pero era un almuerzo porque había muchas autoridades, estaba el alcalde de la comuna para empezar, estaban varios concejales, estaba hasta el presidente de la democracia cristiana local, lo que me pareció muy bien que estuviera, estaba muy agradable la reunión. Y lo que yo veo es que, como usted dice, efectivamente se han ido dando algunos elementos de este proceso unitario que tanto esperamos que llegue, y ahí el pensamiento mayoritario absolutamente de todos los que ahí estaban era de que hay que avanzar hacia la unidad. O sea, todos estaban muy seguros de que hay que avanzar hacia la unidad, de todos los partidos políticos que estaban en la sección. había muchos dirigentes sociales, muchos dirigentes del magisterio, y eso a mí me da una medida, o sea, porque lo junto con otra, otros lugares donde estaba, en otra asamblea, en otra instancia, y que el mismo sentimiento. Por abajo hay un sentimiento como, bueno, ¿cuándo se une? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este espectáculo por arriba? ¿Hasta cuándo? Yo también digo, ¿hasta cuándo? Yo creo que es la hora ya que terminemos con este posicionamiento de guerrilla o de trinchera, más bien de trinchera, porque la guerrilla es un poco más audaz, ¿no es cierto? La trinchera se queda ahí como disparando de la trinchera, pero no hay un acercamiento, no se piensa en el bien común, no se piensa en el desarrollo del país, no se piensa que hay mucha gente que lo está pasando mal y que hay que darle una esperanza hacia adelante, una mirada de esperanza distinta. Y seguimos escuchando a un presidente que dice, no, que el segundo semestre va a ser mucho mejor. Van a haber tiempos mucho mejores. O sea, todavía vamos a seguir comulgando con ruedas de carreta, no puede ser. Entonces, me parece a mí que son positivos algunas cosas que se dan, esto que aparece el presidente que dice, bueno, nos abrimos a conversar con partidos de la nueva mayoría. Y que han dicho, podemos llegar a apoyo sin compromiso, a algunas primarias, que pueden ser primarias ciudadanas, no hablan de primarias legales, sino de ciudadanas. Bueno, puede ser, pero ya es una... Y también de parte de partidos de la Concertación, no voy a decir la extrema mayoría que no existe, pero sí se han aglutinado algunos partidos de la Concertación, parece que es el que más existe, que han dicho, sí, mire, veamos las 20 principales comunas donde está la derecha con el alcalde y presentemos allí candidato público. No sé si los 20, porque hay algunas que la derecha no va a ganar igual, pero porque son comunas muy fuertes de la derecha. Pero hay varias en que sí, ya debiéramos estar de acuerdo, ya estar trabajando, porque sí le podemos arrebatar las comunas, el gobierno comunal, ¿no? Y que lo han hecho muy mal, además algunos alcaldes de derecha o alcaldesas de derecha. Entonces ahí ya debería estar la preocupación viva por hacer eso. Pero además el tema de las gobernaciones, todavía estamos muy atrás, porque está claro que si no nos ponemos de acuerdo, si la derecha no gana la gobernación, que si la derecha va unida, tiene el 40% para pasar la primera vuelta de inmediato, o sea, ganar la primera vuelta, si es que nosotros vamos todos separados. Ahora, si nos unimos, evidentemente que tenemos la posibilidad de ganar la mayoría de las gobernaciones, también hay que tenerlo claro. Se avanza, pero yo creo que poco todavía. Nosotros hemos decidido, lo dije la semana pasada, que ha sido un poco la ofensiva, nominar ya candidaturas a gobernadores, gobernador, alcalde, alcaldesa. Tenemos ya varios centenares de candidatos y candidatos a concejales, y los vamos a seguir nominando. En las semanas que vienen vamos a ir completando la nómina. No, mira, estamos ya bien avanzados las conversaciones con Unidad para el Cambio. No sé, yo creo que cada partido va a redondear las 50 candidaturas a alcaldía, más o menos. Se está discutiendo eso. Y claro, con la disposición, estamos nominando a los candidatos, pero con la disposición a conversar, a estar abierto a conversar con la otra fuerza. Esperemos que suceda en un plazo no muy largo, porque es necesario, va a ser difícil ponerse de acuerdo en corto tiempo. Diputado, yo creo que este análisis que usted hace es tremendamente relevante para lo que viene, porque en el fondo, si uno mira la situación argentina que estábamos comentando, el gran triunfo de las fuerzas de oposición, esta derrota que sufre el neoliberalismo argentino, tiene su origen también en el hecho de que hay una fuerza motriz política que cuenta con un gran apoyo popular, que es el kirchnerismo expresado en Cristina Kirchner, que todo apunta a que dispone de un de una fuerza política expresada electoralmente en alrededor de un 30%. Y eso es un apoyo firme. Y claro, contando con un apoyo firme, ese 30% puede nuclear en torno a sí o imponer algunos términos en una alianza con otras fuerzas de oposición. En Chile, la dispersión de las fuerzas de oposición es muchísimo mayor. No hay ninguna que por sí sola tenga porcentajes comparables a este 30% que presenta Cristina Kirchner en Argentina. En ese sentido, me parece tremendamente importante lo que usted comenta sobre el crecimiento, el potenciamiento y la actividad de lo que es la nueva la Unidad para el Cambio, porque la Unidad para el Cambio está justamente nucleando un sector de oposición muy consecuente, con ideas claras, y que aspira a la unidad más completa, pero no se queda esperando a la unidad, sino que apunta a construirla en base a movilización. Tal vez sobre eso podría darnos algunas luces adicionales. Mire, yo creo que debemos estar muy agradecidos de lo que ha ocurrido en Argentina, porque le va a abrir los ojos a muchos. Ayer precisamente se cumplía un aniversario del fallecimiento de San Martín, el general San Martín, que tuvo que ver con la independencia de Chile. Aquí en Chile parece que nadie se acordó, pero en Argentina es una fecha muy importante. Claro, no somos muy agradecidos ni de San Martín, ni tampoco lo vamos a hacer de los argentinos que ganaron esta, le ganaron la partida a Macri en esta primaria. Pero hay que sacar, claro, hay un dato objetivo que es este 30 o 35% del kirchnerismo que ha mantenido como base. Pero hay que agregarle otro componente, y es que en Argentina la lucha social, la protesta de los trabajadores contra la política neoliberal de Macri ha sido una lucha gigantesca, que precedió a todo el proceso electoral. O sea, gigantesca, fueron a la par, empezaron las encuestas a decir que iba a ganar el peronismo, por así decir, que iba a ganar cuando estaban ya en su punto cúlmine todas las manifestaciones, todas las protestas, todas las marchas, ¿no? Contra la imposición de una política neoliberal tan desgraciada como la que impuso Macri. Además, ayer salió una cifra que ha recibido 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y que nadie sabe qué es lo que ha hecho con esa cantidad de plata. Nadie sabe, porque la crisis que tiene es inexplicable frente a ese caudal de plata que ha recibido. Inexplicable. Ahora, acá en Chile, nosotros tenemos que también de ser capaces de elevar la movilización. Lo que está ocurriendo con los 40 horas es eso, que mucha gente se está motivando y se está empezando a movilizar en muchas partes, a pelear por las 40 horas. Pero que lo fundamental es la pelea por los derechos de las personas, por el derecho al trabajo, la dignidad del trabajo, mejor salario. Acordémonos que las encuestas dicen que el 74% de las chilenas y chilenos se manifiestan como trabajadores, empleados u obreros. Acordemos también que en la última encuesta, hace 3 o 4 días atrás, dice que el 50% de los trabajadores chilenos reciben menos de 400 mil pesos al mes. Menos de 400 mil pesos al mes. Entonces no es cualquier situación. Por eso que los empresarios dicen, apúrese, Piñera, en resolver los temas, porque hay problemas serios por abajo. Ahora, efectivamente aquí no hay ningún conglomerado de oposición que por sí solo tenga un 35%. Como ejemplo, si nosotros juntamos ya por el cambio, juntamos con el Frente Amplio, por un caso, no creo que se vaya a llevar así mecánicamente, pero ahí ya tenemos casi el 30-35%. Y si se juntan socialistas, democristianos, PPD, radicales por otro lado, bueno, también son una fuerza notable. Es decir, que en la oposición hay fuerzas, el problema está en que se une, no que ande cada una por su lado. Así que por eso es que la unidad es tan importante. Y lo fue también en Argentina, porque a pesar de que estaba ese número con un 30%, si no hubiera sido por la unión de todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, no se habría dado el resultado que se dio. Esa es la demostración palpable de cuánta falta hace avanzar en el gobierno. Diputado, y el 5 de septiembre, entiendo, hay una movilización a la cual el Partido Comunista adhiere. Si nos pudiera explicar de las características más en lo concreto, o si hay alguna definición más de aspecto logístico. Bueno, yo tengo entendido que este 21 de agosto hay la primera jornada de movilización a la que está llamando la CUT. Y en septiembre lo que nosotros hemos adherido es a lo que ha llamado la unidad social, ¿no? Que está la CUT y una serie de otras organizaciones sociales, tanto sindicales como de otro carácter, territoriales, estudiantiles, femeninas, etcétera, y que están llamando a una protesta por los derechos de los trabajadores. A eso es lo que nosotros hemos adherido. Yo creo que esa organización lo que va a llamar, la que va a sentar las bases de cómo va a ser esta movilización. Nosotros vamos a adherir a ello, ¿no? Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, en la semana nos llegó un comunicado del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, que nos daba cuenta del fallecimiento de un destacado militante en el exterior, de Leonel Plaza, que vivía en la ciudad de en Moscú. Era un hombre del exilio. Decía incluso que salió al exilio a muy temprana edad porque sufrió la represión de la dictadura y estuvo preso como preso político a los 14 años. Una situación bien especial. ¿Qué nos puede contar al respecto? Porque es una persona que tuvo bastante incidencia en el quehacer de la red de exiliados comunistas en el exterior. Sí, claro, tuvo una destacada participación en el trabajo solidario hacia Chile. Él pasó por acá por Chile, estuvo muy enfermo, muy, muy enfermo. Aquí se trató de hacer una campaña solidaria con él, que fue bastante dificultoso, que él estaba bastante grave. Claro, tenemos que decir que sentimos mucho su fallecimiento, una pérdida para nuestro partido, para todo lo que significó la lucha contra el fascismo en nuestro país. Así es. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, ¿su reflexión final? ¿Cómo? ¿Reflexión final? Sí, no, pero perdón, no me malentienda. No. Yo entiendo que ya salió de la gripe. Su reflexión final de esta intervención en este programa, diputado, no sea así. No sea así, que usted me induce a... Bueno, yo espero, mire, que se acelere todo el movimiento unitario de la unidad y también la lucha social por la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Creo que esa es la consigna del momento. Ah, cortita las reflexiones, ¿eh? Corta y al hueso. Al hueso al tiro. ¿Cómo corresponde? Bueno. Que le vaya muy bien esta semana que viene, que su resfrío se concluya en buenas condiciones. No hagan más desarreglo. Muy bien, pues. Igualmente. Que esté muy bien. Claro. Un abrazo. Lo voy a juntar con Fento, pero no sé. Ya, hasta luego. Chao. Ya, reflexión final, ¿quién parte? Yo me voy a permitir, porque a propósito de la carta que tú hacías mención del Comité Central, yo tengo que dar cuenta, y ocurre, que la vida nos va enfrentando a momentos alegres y también a momentos en que uno dice, lamentamos que nos abandone gente que ha sido muy valiosa. Y en esta ocasión se están desarrollando a esta hora, precisamente en el cementerio Parque del Recuerdo, la ceremonia de despedida de un militante del partido que jugó un destacado papel durante el gobierno popular de Salvador Allende y posteriormente. Y yo lo menciono en el nombre de Andrés Varela García. Andrés Varela. Fallecido esta semana. Dos hechos, digamos, que creo que es importante dar a conocer El primero es que él fue un destacado profesional y me correspondió, digamos, la honra de nombrarlo durante el gobierno popular interventor de la empresa de Cemento El Melón. Y ustedes tendrán que saber que, pese al bloqueo, durante el gobierno de Salvador Allende se logró un récord de construcción de vivienda social con 100.000 viviendas, cosa que no ha sido igualado posteriormente. Y las empresas cementeras intervenidas por el gobierno popular mantuvieron el 100% de su producción y crecieron. Y esto gracias a la gestión de los trabajadores de esas empresas y, por supuesto, también de sus interventores. Lo que desmiente absolutamente el hecho de que un gobierno de izquierda no es capaz de hacer funcionar la economía. Aquí, en donde no había presión exterior, porque el cemento se produce íntegramente en Chile, bueno, las empresas aumentaron su producción y se pudo cumplir. Y Andrés Varela jugó un destacado papel en aquello. Y lo segundo que quiero destacar de Andrés es que siempre tuvo una gran inquietud intelectual. Durante los años 60, él generó grupos de discusión muy interesantes en donde llegó a sectores que estaban más allá del partido. Yo recuerdo reuniones muy importantes que se hicieron con personas como André Gunder Frank, el creador de la teoría de la dependencia, o Martha Harnecker, fallecida recientemente. Y creo que eso hay que destacarlo, porque él culminó esta tarea de estar siempre al servicio de las ideas del marxismo, en particular como profesor de economía, en la creación de Senda, un centro de estudios de desarrollo alternativo que ha contribuido de manera muy importante a la reflexión sobre modelo económico alternativo en Chile. Creo que eso va a quedar como legado de esta obra. Y él fue su primer presidente, fundador, aportó a su financiamiento. Y eso es una obra que queda y que hay que destacar. Así pues, despedimos de esta manera militantemente a Andrés Varela. Muy bien. Sí, yo quisiera señalar dos cosas en mi reflexión final. La primera es que me sumo a las condolencias por el compañero Leo, también por el caso de Andrés, a quien tuve el honor de conocer en su calidad de intelectual, que, bueno, cuando yo era estudiante en la Facultad de Economía, teníamos unos grupos de discusión y él muy amablemente y con mucha disposición fue también a participar con nosotros de digamos, la tarea de autoimpuesta de formarnos y de poder aprender. En ese tiempo ni siquiera éramos, en realidad casi ninguno de los jóvenes que estábamos interesados ahí, siquiera era militante. Éramos más bien jóvenes con inquietudes de conocimiento y eso es una cuestión que yo creo que generacionalmente nos marcó mucho. Entonces, la verdad de las cosas, despedir a Andrés. Y lo segundo que yo quería señalar es que sigamos en el fondo haciendo este proceso de reflexión, qué es lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que de verdad hay elementos que rescatar, hay cosas que ir sintetizando, aprendiendo. Creo que hay espacio también de crecimiento en las ideas transformadoras y creo que eso es algo que no hay que perder de vista y la verdad es que me despido hoy día con un mensaje de harto optimismo. Optimista usted, me parece muy bien. Candidato optimista es buena para enfrentarla. Te voy a devolver parte de la factura. Bueno, no, nos vamos, se acaba. De domingo a domingo sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio que hemos preparado especialmente para la jornada. Declaraciones del diputado Guillermo Teller al programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.